no va más y que me aleje de aquí. Si es como todos dicen que donde hubo fuego, cenizas quedarán. ¿Cómo es que tú me dices que esto no va más y que me aleje de aquí? Si es como todos dicen que donde hubo fuego, cenizas quedarán. Cenizas quedarán para que mantenga siempre tu calor. Cenizas quedarán para que perdure siempre nuestro amor. Cenizas quedarán para que mantenga siempre tu calor. Cenizas quedarán para que perdure siempre nuestro amor. Nuestro amor. Siempre nuestro amor.